dicha en los valles, en los valles del huerto de Dios. Ese lirio es Jesús, el dueño de mi amor. Ese lirio es el Hijo de Dios. Es la voz de mi amado tan dulce, que al oírla yo gozo de amor. Una vez mi Jesús a mi alma le habló, desde entonces conozco su voz. Como crece el manzano en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Yo quiero cantar y a mi amado esperar, cuando él venga a su iglesia a buscar. Oh, levántate, le dice a su amada, que el invierno ha pasado ya. Y en su dulce canción dice a mi corazón, que a su iglesia él viene a buscar. ¿Cómo crece el manzano en los prados? Amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. En su sombra una vez mi calor refresqué.